desde el estirpe. Cantemos a la patria bella y grande. Diálogo con el presidente. Viva y majestuosa como el Ande. Fecunda con la selva tropical. Porque el derecho a la comunicación está consagrado constitucionalmente. Todo ciudadano debe acudir libremente a las fuentes de información. Por eso, es responsabilidad del gobierno y su presidente rendir cuentas a la ciudadanía sobre su gestión. Levantemos con fe la bandera. Con fe la bandera. En la divisa de honor. Que es la sangre de nuestra frontera. Ecuador. Ecuador. Diálogo con el presidente. Bienvenidos, hermanos ecuatorianos en Ecuador y todo el mundo. Hoy este enlace semanal sabatino tiene como sede el edificio de la comunidad andina. Estamos transmitiendo desde el auditorio Simón Bolívar de la CAN en la ciudad de Lima, en Perú, país en donde hace poco concluyó la quinta cumbre de América Latina y el Caribe con la Unión Europea. Este nuevo encuentro del primer mandatario con los ecuatorianos se produce gracias al apoyo de Ecuador TV, Radio Nacional del Ecuador, la comunidad andina y decenas de estaciones radiales en todo el país y también en el mundo entero. Hoy nos acompaña el secretario general de la comunidad andina, nuestro compatriota Freddy Ehlers, cuyo equipo humano nos ha dado todo el apoyo para esta transmisión en vivo y en directo. Señor presidente, hoy tenemos como actores sociales invitados a varios ecuatorianos que están residentes en Lima. Una de ellas es Gabriela Falconi Piedra, socióloga, la abogada Yamel Abud de Flores, experta en solución de conflictos, y Paulina Ocres, experta en administración de empresas, quien trabaja con organizaciones de afrodescendientes en la comunidad andina. Tenemos también la participación, o nos acompañan hoy, estudiantes de la Universidad Internacional de Quito que se encuentran haciendo una visita a Lima. Son estudiantes de ciencias internacionales, quieren conocer todo lo relacionado a las ciencias internacionales, especialmente lo que se refiere a la cumbre. Señor presidente, muy buenos días. Adelante. Gracias, Arturo. Bueno, un inmenso abrazo a todos los compatriotas presentes aquí en la sede de la Comunidad Andina de Naciones, en esta ciudad tan entrañable como es Lima, capital del Perú, a todos los funcionarios de la Comunidad Andina, y desde aquí, desde la hermana República de Perú, un inmenso abrazo a todos los ecuatorianos residentes en la patria y a aquellos que algún día tuvieron que salir, a nuestros hermanos migrantes. Como siempre, entonces, en nuestro programa radial sabatino para rendir cuentas a los dueños de nuestro país, a los dueños de nuestra democracia, a los mandantes, es decir, al pueblo ecuatoriano, de lo que ha hecho su mandatario en esta semana para cumplir con el mandato que nos dieran aquel 26 de noviembre del 2006. El día sábado 10 de mayo tuvimos el enlace radial número 68, este es el número 69, en barrio El Tránsito de la parroquia Chillogallo, al sur de Quito, donde nos recibieron extraordinariamente bien. Un inmenso abrazo a todos los compañeros de ese querido barrio quiteño. Y después, a las 2:30, tuvimos entrevista con Marie Deltas, periodista de Le Monde, de París. Ustedes saben que después del bombardeo de Colombia, el 1 de marzo al Ecuador, se empezó una campaña mediática terrible contra el país, sobre todo en Europa, con el apoyo de importantes medios de comunicación y toda una maquinaria propagandística, de la forma más injusta, más ilegítima, más desleal, ¿no? Que nos bombardean y ¡ah, caramba! Descubrimos entonces, después del bombardeo, que Ecuador es cómplice de la FARC, ¿no? Antes nunca dijeron nada. Entonces, claramente es para tratar de justificar el bombardeo. Y esas cosas indignan. Y estamos decididos ahí a dar batalla con la verdad, con las armas de la verdad, de la justicia. Entonces, estamos también tratando de contrarrestar esa campaña mediática con declaraciones de prensa, sobre todo a medios europeos, y en este caso a Le Monde de París. El domingo 11 de mayo, a las 12 del día, Día de la Madre, ojalá que todas las madres de Ecuador hayan pasado un lindo día. En Perú también fue el Día de las Madres, todas las madres peruanas, donde se celebró el Día de las Madres, los lugares donde se celebró el Día de las Madres este domingo, que la hayan pasado lindo. Bueno, nosotros tuvimos que seguir trabajando, por eso mi pobre esposa, no sé cómo me aguanta todavía, pero bueno. A las 12 del día tuvimos la reunión con la señorita Benita Ferrero, comisaria de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, precisamente preparando un poco los encuentros que íbamos a tener en Lima, conversando un poco sobre la relación Unión Europea-Ecuador, sobre algunos proyectos concretos que tenemos como Plan Ecuador, que les insisto, es ese plan de seguridad, de paz, de desarrollo en contraposición al Plan Colombia, que queremos, ya estamos aplicando en la frontera norte, pero obviamente mientras más recursos tengamos, más cosas se puede hacer. Caminos, microcrédito, alternativas productivas, escuelas, hospitales. La mejor forma de evitar la insurgencia, de evitar grupos irregulares, es dar bienestar a la gente, sentir que tiene algo que perder. Pero los abandonados de siempre, que sienten que no tienen nada que perder, que han sido totalmente aislados, discriminados del progreso, bueno, son caldo de cultivo para todos estos grupos. Y a las 12:45 partimos en ese viaje relámpago que hicimos a Europa, y no nos vamos a engañar, lo dijimos muy claramente, con el objetivo básico de revertir toda esa campaña mediática que había hecho Colombia y que tal vez daba una percepción negativa del problema desde Europa. También, lamentablemente, Europa muchas veces la sentimos muy lejana de América Latina, por eso en buena hora esta cumbre que ha tenido lugar aquí en Lima el día de ayer, para conocernos un poco más, para que entiendan la realidad latinoamericana, para que entiendan que el problema en América Latina no es Perú, no es Ecuador, no es Brasil, no es Venezuela, no es Panamá, no somos los países vecinos de Colombia, con el dolor del alma. El país que tiene el problema de la guerrilla, el paramilitarismo, narcotráfico, cultivo de drogas, narcopolítica, parapolítica, es Colombia, y está exportando ese conflicto. Entonces ese es el mensaje que llevamos a la comunidad europea, y desmentir pues estas sinvergüencerías de que hemos tenido relaciones con la FARC, que nos ha financiado nuestra campaña, y ya vamos a hablar de aquello. Bien, entonces a las 12 del día llegamos a Madrid, y enseguida pues a las 12:10 empezamos las entrevistas con María Luisa González, periodista de la agencia EFE, entrevista con TV Española. A las 2:10 tuvimos el almuerzo con el rey Juan Carlos I y el príncipe Felipe de Borbón, solo los tres conversando este problema, el problema de Colombia, pero también nosotros llevamos una agenda positiva, el Plan Ecuador, por ejemplo, el proyecto ITT, dejar el crudo en tierra, pero que se corresponsabilice la comunidad internacional. Impulsamos mucho ese proyecto, ¿no? Todos ustedes ya lo conocen. A Freddy, que es tan ambientalista, pues debe ser un fan de este proyecto, porque es de ruptura en cuanto a política energética y política económica, y ya una forma de concretar en hechos la retórica de que hay que luchar contra el cambio climático y todo eso, ¿no? Ya es alguna propuesta concreta y vamos a ver quién es quién. Básicamente, es decir, dejamos en el subsuelo 20% de las reservas ecuatorianas de petróleo, que tienen un valor actual de mercado de unos 20.000 millones de dólares. Hacemos ese inmenso sacrificio, el principal sacrificado del país, para conservar una zona de alta biodiversidad como el Yasuní, para evitar la quema de esos cerca de 1.000 millones de barriles de petróleo. Pero ya basta decirnos no talen, no extraigan, no exploren, cuando los países ricos depredaron el medio ambiente. No sea que nuestros pobres digan, ¿saben qué? Ya déjense tanta retórica, déjenos morir contaminados como los ricos, ¿verdad? Entonces es necesario corresponsabilidad, que se compense al país al menos con la mitad de lo que está dejando de ganar, partiendo siempre del principio, que el principal contribuyente en esta iniciativa se llama Ecuador, el que está poniendo mayor cantidad de plata es Ecuador. Si nosotros fuéramos un gobierno sin sensibilidad ecológica, ambiental, un gobierno tradicional, no habría duda, no habría vuelta que darle. La mejor opción fiscalista, presupuestaria, es sacar ese crudo, y tendríamos cerca de 700 millones de dólares anuales para educación, salud, vialidad. Queremos luchar contra el cambio climático, pero queremos luchar en conjunto. Ya basta de pedirle sacrificio a los más pobres, a los que todavía tenemos capital natural. No se imaginan las contradicciones que hay en este sentido. Los países desarrollados ya depredaron su medio ambiente, pero nos dan cátedra de moral y buenas costumbres a cada rato. No talen, no extraigan, etcétera. Pero no dicen, aquí está para compensar los servicios ambientales que están generando. Ecuador es uno de los 17 países que tiene grupos no contactados, en aislamiento voluntario, los Tagaeri, los Tanomenani, junto con Brasil, Australia, 17 países. Todo el resto ya exterminó esos grupos no contactados. Y tenemos una demanda en la Comisión, en el Consejo de Derechos Humanos de la OEA, porque no damos el suficiente dinero o protección a esos grupos. O sea, ¿qué nos dicen? La mejor política entonces es haberlos exterminado hace mucho tiempo, como en otros países. Entonces es una locura eso. O sea, lo que venía a decir es, todo el apoyo, aquí están los recursos, etcétera, para juntos preservar esos grupos no contactados. Pero más aún, los países que los hemos conservado, preservado, somos castigados. Entonces esos son los absurdos que está ocurriendo en la parte de conservación, en la parte de preservación de culturas milenarias, de grupos no contactados, etcétera. Hay que poner las cosas en orden, porque sino, o sea, es totalmente injusta esa situación y acabará por revelando a los países que sí queremos hacer las cosas bien, ¿no? En todo caso, el mensaje es, el mayor sacrificio es Ecuador. Dejamos ese cruce de tierra, pero corresponsabilícese la comunidad internacional. Si ustedes quieren, a nivel de lógica económica, esto es muy claro. Hoy, una lógica basada en la competencia y el egoísmo, compensa, paga por lo que tiene que pagar para disfrutar, lo que se llama mercancías, bienes para el intercambio, bienes con precio explícito, pero no todo lo que tiene valor tiene precio. Y paradójicamente, lo que más valor tiene, no tiene ningún precio. El pulmón del mundo se llama Amazonía. Sin ese aire puro que genera la Amazonía, la vida en el planeta no existiría. ¿Y qué estamos recibiendo a cambio los países que generamos ese bien tan fundamental para la vida en el planeta? Absolutamente nada por la lógica económica vigente. Todo el mundo puede beneficiarse de ese aire puro sin darnos absolutamente nada. Pero si yo tengo que comprarle un tractor a la Unión Europea, sí tengo que pagarle algo, darle algo a cambio. Entonces la iniciativa ITT también es una ruptura en la lógica económica vigente, de una lógica del egoísmo, del individualismo, de pagar por lo que tengo que pagar para disfrutarlo, a una lógica económica de justicia. Compenso la generación de valor. Ustedes están generando un bien fundamental para el planeta, que es aire puro, tengan la compensación de parte de los países que disfrutamos de ese aire puro y que ya depredamos nuestro medio ambiente. Entonces, la iniciativa ITT es una iniciativa muy interesante, y también hablamos de eso en el almuerzo con el rey y el príncipe Felipe de Borbón. Hablamos, por supuesto, del tema migratorio. Y bueno, un inmenso abrazo al rey Juan Carlos, al príncipe Felipe, siempre nos reciben con mucho cariño. Yo creo que el rey me ve como un hijo, ¿no? Entonces me trata con mucho afecto. Muchísimas gracias por esa deferencia. Luego, tuvimos la reunión de trabajo con el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, con quien tenemos excelentes relaciones, del gobierno del presidente Zapatero, el PSOE, Partido Socialista Obrero Español, y conversamos del tema Colombia. Y le dije, vea, a nosotros que nos revela grandemente, que no solo que somos agredidos, sino que sin tener vela en este entierro, sin ser parte del conflicto, sino víctima de él, sin ser causante del conflicto, sino víctima de él, de repente tenemos más encima una lluvia calumnias y tenemos que explicarle al mundo, oiga, nosotros no tenemos nada que ver con la FARC, entonces eso nos indigna. Y el presidente Zapatero, pues, tuvo palabras muy, muy amables, de mucha confianza. Gracias a Dios somos un gobierno con mucha credibilidad. Los gobiernos extranjeros, la Unión Europea, Estados Unidos, tienen embajadores en Ecuador. Ellos informan que somos gente de manos limpias, gente honrada, gente nueva, que quiere el cambio. Y tuvo palabras muy gentiles y las hizo públicas, ¿no? De que no hay ninguna prueba de que vincule al gobierno ecuatoriano con la FARC, ¿no? Revelando nuevamente la mentira que lastimosamente trata de mantener el gobierno colombiano. A las 6 de la tarde dimos esa rueda de prensa conjunta con el presidente Zapatero, conmigo, y es ahí donde se expresa el presidente Zapatero de forma tan frontal, abierta y tan amable para el Ecuador y el gobierno ecuatoriano y el presidente del Ecuador. A las 6:30 dimos una conferencia en la Facultad de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense en Somosaguas. Estuvo repleto, un agradecimiento a todos los que organizaron esa conferencia, donde hablamos de los procesos de cambio que se está viviendo en América Latina. Nunca antes se ha vivido tan fuertemente América Latina, nunca antes ha habido esa coincidencia, esa armonía, lastimosamente con la excepción del problema colombiano, pero esa armonía entre los gobiernos de la región para buscar realmente una integración. Y nunca antes se habían hecho cambios tan fuertes en la región en un marco democrático y constitucional. Ese es un mensaje que debemos llevar al mundo entero. Socialismo del siglo XXI, que es el que practican muchos de los gobiernos que han llegado a la región, Venezuela, Bolivia, el nuevo gobierno en Paraguay, Nicaragua, en menor medida, así no se define el gobierno chileno, pero también es socialista, Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, su característica es que esta revolución la vamos a hacer en paz, en democracia y dentro del marco constitucional. Son procesos con una tremenda legitimidad en todo sentido, a nivel legal, a nivel popular, a nivel democrático. Y ese mensaje hay que llevarlo al resto del mundo, y fue el mensaje que dimos en la Universidad Complutense, que les insisto, estuvo repleto. Después, como siempre, siempre hacemos, tuvimos una reunión con el colectivo ecuatoriano. Aquí tuvimos un problema, demasiado éxito en la convocatoria. De igual manera, era un auditorio para 400 personas, había 600 paradas por todos lados, había gente afuera que ya no dejaban entrar, entonces los ánimos estaban un poco caldeados. Lastimosamente también, con dolor tengo que decirlo, lo que siempre pasa, y supongo que también pasa en el Perú, que siempre hay esos grupos que hacen quedar mal a todo el mundo, que hablan por todos y no representan a nadie, que a la brava se quieren imponer. Entonces fue un ambiente bien, si usted quiere, inconfortable, ¿verdad? Porque mientras exponía el presidente, después se quería organizar las preguntas, la misma gente, yo quiero hablar, y presidente, escucha a los jóvenes, los gritones de siempre que hacen quedar mal a toda la comunidad, porque habrán sido 20 de 600 que habían presentes, 600 que querían escuchar al presidente, preguntas y respuestas organizadas, etcétera. Entonces una lástima, el error inicial fue dejar entrar tanta gente, porque había gente parada alrededor, entonces era difícil de controlar todo aquello. Entonces por eso, pues, ustedes saben que perdí la paciencia al salir, y sí le dije, pues, a un chico que se pasó gritando todo el tiempo, pues, por idiotas como tú, queda mal toda la comunidad internacional. Es un error, lo reconozco, soy de carne y hueso, pero también es cierto que por favor, hay gente que sí nos hace quedar mal. Y que uno le da la mano y se le va hasta el hombro. O sea, es tercera vez por lo menos que yo me reúno con el colectivo ecuatoriano en Madrid. Nunca antes un presidente ha tenido esta práctica. Pero quieren a la brava poner sus preguntas y que uno esté en función de ellos. Antes no había Secretaría del Migrante. La Secretaría del Migrante creó este gobierno. Ahí tuvimos reclamos de que no hay presencia de Secretaría del Migrante. Señor, recién se está organizando. O sea, es gente que a la brava, muchos de ellos candidatos para la asamblea que no sacaron los votos ni de la familia, o sea, son pseudos políticos. Entonces, todo el mundo está harto de ellos, los propios migrantes en Madrid, ¿no? Pero no debí perder la paciencia, lo reconozco y pido disculpas. Bien, pero uno es de carne y hueso, ¿no? Y de repente vale la pena desahogarse. Cuidado que digo que no debí perder la paciencia, no que no es cierto lo que dije, porque hay gente que nos hace quedar mal a todos. Bien, a las 22 horas tuvimos las cenas con autoridades y personalidades en el Hotel Intercontinental. Nunca me gusta estas denominaciones, personalidades, ¿no? ¿Qué son personalidades? Para mí personalidad es el compañero que limpia día a día este auditorio, ¿no? Ellos son los héroes cotidianos. Entonces, personalidades son los héroes anónimos de nuestros pueblos, ¿no? Entonces, lo que tuvimos es cena con ciertas autoridades, ministros, concejales de españoles, empresarios, sobre todo de empresas españolas que invierten en Ecuador. Fue una cena muy amena, pudimos conversar con muchos de ellos. Tenemos mucha inversión española y ganas de invertir más. Yo no sé de dónde salen que se está espantando la inversión extranjera de Ecuador. Créanme que antes tengo que rechazar muchísimas entrevistas con empresarios que quieren hablar conmigo para informarme que quieren invertir, etcétera. Entonces tuvimos oportunidad de hablar con un bastante considerable grupo de empresarios españoles. Martes 13 de mayo. 13 de mayo fue el día en que atentaron contra Juan Pablo II hace ya muchos años. Fíjense la locura de nuestros viajes y el ritmo de trabajo, ¿no? Este día, el martes 13 de mayo, desayunamos en Madrid, almorzamos en Bruselas y cenamos en París. Entonces salimos de Madrid a las 8:40, arribamos a Bruselas, hicimos un saludo a la prensa. Mi francés estuvo pésimo porque recién empecé a hablar en francés, ya después de 2-3 días retomé nuevamente el francés. A las 9 de la mañana entrevista con el canal RTL de Belgique, de Bélgica. Esto fue muy bueno porque este canal reprodujo el artículo que nos sacó diario El País en primera página diciendo que Ecuador era un santuario de la FARC y que había 8 campamentos. Todo fruto de su corresponsal en Bogotá que siempre nos hace pedazos y nunca piden la contraparte ecuatoriana. Llevamos a toda la prensa a revisar los supuestos 8 campamentos. Para empezar, 4 de los sitios estaban del lado colombiano. Y los que estaban del lado ecuatoriano todavía estamos buscando los campamentos, ¿no? Y no solo eso, o sea, este canal, y ustedes saben que yo viví en Bélgica, mi esposa es belga, mis hijos tienen doble nacionalidad, dijo que el joven presidente ecuatoriano lo habían corrompido la FARC, porque habían financiado su campaña, y el narcotráfico también me había corrompido. Es decir, un documento apócrifo, supuestamente encontrado en una computadora, es prueba de que yo he sido corrompido por la FARC. ¿En qué mundo estamos, por el amor de Dios? O sea, más tarde yo digo al embajador colombiano, cuando salió expulsado de Ecuador, se le quedó una computadora en Quito y encontró un documento diciendo que Uribe tiene vinculación con los paramilitares. Y todo el mundo lo toma como verdad absoluta. Y no solo eso, no soy yo el que tengo que demostrar que es verdad, sino que Uribe tiene que demostrar que es mentira. Esto es una locura. Por favor, ¿dónde están los elementales derechos, principios en que se fundamenta nuestra civilización? Yo no tengo que demostrar absolutamente nada. Son los que acusan temerariamente o que tienen que demostrar la verdad de sus acusaciones. Entonces esto había hecho este canal, pero en forma muy democrática nos dio la oportunidad de desmentir todas esas versiones. Y bueno, se había basado sobre todo en el artículo de Diario El País. Luego tuvimos la reunión con Jacques Barrot, comisario para Justicia y Asuntos Migratorios. Hablamos sobre todo del problema migratorio. Hay iniciativas en la Unión Europea para endurecer el trato a los migrantes. Reiteramos la posición de Ecuador muy consecuente. Nosotros creemos que el derecho a migrar es un derecho humano y estamos actuando en consecuencia. Estamos en todo, además de tener 350.000 colombianos en nuestro país. España tiene 700.000 ecuatorianos en España. Es la comunidad más grande, al menos latina. Pero en una población de cerca de 40 millones. Nosotros tenemos la mitad de eso, pero en una población tres veces más pequeña. ¿Sí? Proporcionalmente, nosotros tenemos muchos más hermanos colombianos que ellos ecuatorianos en España. Y todos esos hermanos colombianos son bienvenidos. Y 50.000 tienen el estatus de refugiado. Esto es lo que mucha gente no sabe. Ecuador, para que vean cuánto nos ha afectado, cómo estamos involucrados ya en el conflicto colombiano, y esto lo hacemos, todo lo que sea humanitario lo vamos a hacer con el corazón abierto, con los brazos abiertos de mil amores. Ecuador es el país occidental que más refugiados tiene. Tenemos 50.000 colombianos con estatus de refugiado. Y 300.000 más, muchos de los cuales son refugiados, desplazados del conflicto colombiano, pero no han obtenido el estatus oficial de refugiado. Y todos son recibidos con los brazos abiertos. Y en lugar de tener algo de gratitud por todo este apoyo del gobierno colombiano, tener esta campaña de calumnia, aquí nos va a indignar, compañeros. En todo caso, hablamos de los asuntos migratorios y de ese principio que sostiene Ecuador, de que el derecho a migrar es un derecho humano, con el cual actuamos muy consistentemente. Recibimos a todos los extranjeros con los brazos abiertos y estamos en una campaña de desmontar ese invento del siglo XX que fueron pasaportes y visas. Ya lo hicimos con Guatemala, con México, con China, Indonesia. Esperamos que ningún país latinoamericano, es el colmo eso. En el siglo XXI es una barbaridad. Necesite visa para entrar en Ecuador. Y nada de esto de la reciprocidad con la que querían sorprenderme ciertos diplomáticos y ciertos funcionarios de Cancillería. No, presidente, la reciprocidad. México, Guatemala nos pusieron visa, dicho sea de paso por presiones de Estados Unidos, porque supuestamente son países de tránsito para entrar a Estados Unidos. También nosotros pusimos visa. Y bueno, ¿y por qué los norteamericanos no tienen visa si ellos también nos piden visa? Entonces era una reciprocidad selectiva, ¿verdad? Esa es la doble moral con que se han manejado las relaciones exteriores en nuestros países. Entonces no vamos a ser parte de esa doble moral. Nosotros unilateralmente vamos a eliminar todas las visas que podamos. Todos son bienvenidos a nuestro país. Entonces hemos actuado consecuentes con ese principio que el derecho a migrar es un derecho humano. Y también nos pusimos de acuerdo en algunos términos, y develamos algunas contradicciones, ¿no? ¿Con qué cara le vamos a...? Nosotros no, la Unión Europea, Estados Unidos, los países que más impulsan la globalización, ¿con qué cara podrán explicar a la historia, al futuro, que mientras más impulsaban la globalización, pero la movilización de mercancías, la movilización de capitales, más impedían la movilización de seres humanos y hasta construían muros y criminalizaban esa migración? ¿Cómo se puede explicar eso? Eso es inexplicable, eso es insostenible ética ni técnicamente, ¿eh? Porque si el principio económico de la globalización es un gran mercado internacional con alta eficiencia, competitiva, etcétera, ese mercado implica la movilidad de todos los factores de producción, que no son solo los capitales, no son los bienes que se producen, sino es el trabajo humano también. Entonces no hay cómo explicarlo. Un concepto coherente de globalización desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de derechos implicaría también la perfecta movilidad de seres humanos a cualquier rincón del planeta. Y eso es lo que estamos sosteniendo nosotros. Entonces, al menos nos pusimos de acuerdo en algunas cosas. O sea, se está tratando, ya se ha criminalizado la migración y se está tratando de endurecer las penas. Al menos nos pusimos de acuerdo de hablar de migración concertada, ver cómo coordinan con los países de origen para que vengan con contratos de trabajo los migrantes en mejores condiciones, y no hablar de migración ilegal, sino de personas migrantes irregulares, son personas, estamos hablando de seres humanos, y no creemos que hay seres humanos ilegales, hay prácticas ilegales, procedimientos ilegales, pero no podemos decir que hay un ser humano ilegal, podemos decir que un ser humano irregularmente está en algún sitio, aunque sea, y es un paso importante, consensuar léxico para no ofender principios, para no ofender convicciones. A las 11 tuvimos reunión con Javier Solana, alto representante para política exterior común y seguridad, donde les pusimos el tema Colombia-Ecuador, y dijimos, vea, comisario, así se llaman los comisarios, nosotros no tenemos nada que ver, el problema colombiano, el problema es Colombia, no Ecuador, y sí nos indigna este involucramiento, ¿no? Entonces, bueno, fue muy amable la conversación, ellos se ratifican en denominar a la FARC terrorista, la Unión Europea denomina a la FARC terrorista, ningún país de América Latina la denomina terrorista, a excepción de Colombia, y antes del gobierno de Uribe tampoco la denominaban terroristas, y se ratifica en la lucha antiterrorismo, y totalmente de acuerdo, pero obviamente dejamos en claro que no nos involucren pues un conflicto que no es nuestro, ni nos traten de calumniar porque nos negamos a participar del Plan Colombia, nos negamos a denominar terrorista a la FARC, somos un país soberano. Creo que lo entendió el señor Solana. Luego pues dimos una rueda de prensa conjunta con Solana, luego tuvimos el almuerzo y salida a París, y llegamos 2 y 5 a París, donde hicimos un saludo a la prensa. En Francia, tengo que decirle, fue el lugar donde mejor nos fue, más allá de cualquier expectativa. En España siempre nos reciben de forma muy amable, ¿no? Como hermanos. Yo estoy muy agradecido con el presidente Rodríguez Zapatero y su gobierno, con obviamente el rey, la reina, el príncipe. Siempre nos reciben muy amablemente, pero Francia nunca habíamos visitado. Habíamos tenido una reunión con el ministro Kouchner, ministro de Relaciones Exteriores de Francia, muy amable, muy, muy buena, pero nunca esperamos la amabilidad con que nos recibieron, la apertura con que nos recibieron. Entonces, a las 3 de la tarde dimos una conferencia en el Instituto de Ciencias Políticas de París sobre los procesos que está viviendo América Latina, pero esta vez fue en francés, ojalá ya me hayan entendido algo, ¿verdad? En Ecuador me dicen mono afrancesado, ¿no? Porque soy de Guayaquil, a los guayaquileños le llaman mono, y hablando en francés, imagínense, mono afrancesado. Y después preguntas y respuestas, y creo que fue una conferencia interesante, también abarrotado ese Instituto de Ciencias Políticas. De este Instituto de Ciencias Políticas salió el 80% de los presidentes franceses, ¿no? No es cualquier cosa. Entonces, se planteó lo que está viviendo América Latina. Europa debe conocer lo que está pasando en América Latina. No estamos viviendo en una época de cambio, estamos viviendo un verdadero cambio de época. Cambios profundos, rápidos, radicales, y lo increíble, en democracia, dentro del marco constitucional, con absoluta legitimidad, con gobiernos con inmenso apoyo popular, que la mala fe, por tener ese apoyo popular, le llaman populistas, porque nos quieren hacer creer que los gobiernos técnicos son los masoquistas, ¿verdad? Más que masoquistas, los sádicos. Es decir, mientras más ajustes se hacían, se subían precios de transporte, combustible, se sacaban subsidios, se despedía gente, se flexibilizaba más el sector laboral. Esos eran los técnicos, los que buscan más justicia social, atender a los más pobres, etc. Son los populistas, y peor si tienen apoyo popular, los más populistas. Porque para ser técnico hay que ser odiado por todo el mundo, ¿verdad? Felizmente ya en América Latina nadie cree esas cosas, pero hay gente que sigue sosteniendo esto. O sea, confunden gobiernos populares con populistas. Bien, y luego a las 4:30 tuvimos entrevista con los diputados miembros del Grupo Parlamentario de Amistad Franco-Ecuatoriano, amigos de Ecuador. Y a las 5:45 tuvimos entrevista con el presidente Nicolás Sarkozy, presidente de la República de Francia. Quiero decirles que yo me llevo una muy grata impresión del presidente Sarkozy, le agradezco mucho la amabilidad, el cariño, la apertura con que nos recibió. Está muy bien informado de lo que pasa en América Latina, tiene muy claro qué es lo que pasa entre Colombia y Ecuador, y básicamente ratificamos la voluntad de los dos países de seguir en acciones humanitarias. Le guste a quien le guste, le disguste a quien le disguste, para la liberación de rehenes. Ellos tienen a Yves Bettencourt, que tiene nacionalidad francesa, pero nosotros tenemos ecuatorianos también secuestrados, es un problema que nos involucra directamente, y el gobierno ecuatoriano hará lo posible, desde un punto de vista humanitario, para continuar con la liberación de rehenes, y para eso no tenemos que pedirle permiso a ningún país, peor a aquellos que no han demostrado voluntad política para dicha liberación y para encontrar una solución pacífica al conflicto. Me dirán, ah no, pero es que hay que coordinar con Colombia, que es el que tiene conflicto. Y para el bombardeo que nos hicieron el 1 de marzo, ¿con quién coordinar? Hasta en eso son inconsistentes, ¿verdad? Nosotros vamos a continuar con nuestras acciones humanitarias sin tenerle que pedir permiso a nadie, y en eso coincidimos con Francia, y en otras muchas visiones que no puedo revelar por el momento. Bien, luego pues que acabó la reunión, que duró cerca de 40 minutos, dimos una declaración de prensa, ¿ya? Afuera del palacio, en el patio del Palacio de Elíseo, a las 7 de la noche dimos una entrevista con Canal Francés 24, también en francés, ojalá me haya entendido alguien, ¿ya? 7 y 25 entrevista con Radio Francia Internacional, también en francés, si mal lo recuerdo. No, esta fue en español, o creo que en inglés más encima, ¿sí? Eso. En español, y al final fue en inglés, ¿verdad? Créanme que yo siempre fui muy malo para las lenguas, ¿no? Yo creo que el que es malo para música es malo para las lenguas, porque algo le pasa con el oído, y yo nací medio sordo del oído derecho y sordo y medio del izquierdo para la música. Entonces, también para las lenguas, pero la vida me ha obligado a aprender varios idiomas, ¿no? Y a las finales no hablo ni español bien, pero es dificilísimo para mí eso, cambiar de un idioma a otro. Bien, y a las 8 de la noche tuvimos una recepción en la Casa Latinoamericana en París, organizada por la Embajada de Ecuador con diferentes embajadores, ecuatorianos, etcétera. Esta casa la dirige Alain Rouquet. Alain Rouquet es uno de los principales especialistas franceses en América Latina. Tiene un libro extraordinario que es uno de los mejores ensayos que yo he leído sobre América Latina. América Latina, introducción al extremo occidente. ¿Lo has leído, Freddy, o no? Léetelo, es recontra bueno. Porque es alguien que conoce América Latina, pero no está involucrado en intríngulis América Latina. Entonces no tiene miedo de llamar pan al pan y al vino vino. Y no te imaginas cómo trata las oligarquías latinoamericanas, ¿no? Entonces es un ensayo que a todos les recomiendo. Muchas gracias al embajador Alain Rouquet por toda su amabilidad, por prestarnos la casa, etcétera. Y ustedes saben que esas reuniones diplomáticas son más aburridas que bailar con la suegra, ¿verdad? Entonces eran los bocaditos y los saludos. Mandamos a traer dos guitarras y se armó una farra, que nos tuvieron que botar ya a las 12 de la noche salió el director en pijama. Ya. Bueno, la pasamos muy bien. Yo tengo que pedir disculpas al colectivo ecuatoriano que vive en Francia, porque no sé por qué motivo, ya les llamé la atención a nuestra Cancillería y a la Oficina de Protocolo de la Presidencia, en Francia no se hizo la reunión con el colectivo ecuatoriano que siempre hago en todos los países que visito. Así que mil disculpas a los ecuatorianos residentes en Francia, no sé qué pasó, espero el informe de quién fue la responsabilidad, pero eso no puede volver a ocurrir y lo lamentamos mucho. Felizmente aquí hubo algunos destacados representantes de la comunidad ecuatoriana, al menos en París, músicos, artistas, catedráticos, etcétera. Les insisto, la pasamos muy bien hasta altas horas de la noche. Bien, miércoles 14 de mayo a las 9 de la mañana tuvimos reunión con el señor Jean-Louis Barlot, ministro de Estado para la Ecología, la Energía, el Desarrollo Sostenible y la Organización del Territorio, donde hablamos largamente del proyecto ITT que ha tenido una gran acogida. ¿Está aquí Francisco Carrión o no? Mi delegado para el proyecto ITT. Ojalá que esté contento, porque como en esta cumbre también hemos impulsado el proyecto ITT, ya es cuestión de ellos que tenga éxito. A las 10, otra entrevista con TV5, canal francés, en vivo fue esta y en francés. Así que, bien, a las 10 y media tuvimos un encuentro muy emotivo con los familiares de Ingrid Betancourt. Estuvo su hijo Lorenzo, su esposo Fabrice Deloy, su hermana Astrid. Y bueno, le ratificamos que cuenten incondicionalmente con nosotros para toda acción humanitaria, de búsqueda de paz, de liberación de rehenes, entre ellos Ingrid Betancourt. Y ratificamos eso a la familia, quedaron muy agradecidos, para nosotros también son fuente de inspiración, la valentía, la persistencia de la familia de Ingrid Betancourt. A las 11 dimos la conferencia de prensa sobre lo que habíamos hablado con la familia, donde ratificamos que no tenemos que pedirle permiso absolutamente a nadie. Fíjense la doble moral, ¿no? Colombia nos protestó, nos mandó una carta de protesta, ¿no? Ya hemos dicho que no vamos a contestar las notas de Colombia, ¿no? Ni estas protestas, ni las calumnias que nos saquen, ni mucho menos. Así que no le hemos ni contestado y no le vamos a contestar. Pero, ¿qué se cree? ¿Qué se cree en ciertos gobiernos? ¿Cómo pueden practicar tal doble moral? Nos contestan que eso es un atentado a la soberanía de Colombia, que tenemos que articular, coordinar con el gobierno colombiano. Pero para bombardearnos, y si no coordinaron con absolutamente a nadie. Entonces, ¿qué se creen? ¿Quién les puede ya hacer caso con esa doble moral, con esa ajuste a la circunstancia? Cuando me conviene, sí, hay que coordinar, respetar soberanía, derecho internacional y todo lo que se inventa. Y cuando no nos conviene, podemos hacer lo que nos dé la gana. Entonces vayan a otros con esos cuentos. Ustedes están cosechando lo que sembraron. El gobierno de Colombia está cosechando lo que sembró. Bien. A las 11:30 tuvimos otra entrevista con TV France 2, a las 12 cita privada. Bueno, la cita privada era que me invitó Mi hija ganó un concurso internacional. Mi hija estudia en el de 14 años, Sofía, estudia en el Liceo Francés en Ecuador. Entonces, justo la premiaban el 14 de mayo y la premiaban en el Ministerio de la Marina. Entonces, nos invitó a comer la Marina, el alto mando de la Marina, muy interesante. Hay 3-4 almirantes y submarinistas. Y estuvimos hablando de los submarinos franceses, una maravilla. El último que lanzaron, ¿saben cómo se llama? Es una señal de paz para el mundo por parte de Francia. El Terrible. Y el anterior se llamaba El Temerario. Qué nombrecito, pero bueno. Sería mejor Egalité, Fraternité, Liberté, ¿verdad? Pero bueno. Y luego de eso, pues, a las 6 de la tarde, o sea, ahí participé de la premiación a mi hija y a otros niños que habían ganado un concurso mundial de francés. Y a las 6 de la tarde retornamos a Quito. Llegamos a Quito a las 6 y 15 de la mañana, tras 20 horas de vuelo, con dos escalas técnicas, una en Cabo Verde en África y otra en Fortaleza, Brasil. Una ducha, dejar a los chicos a la escuela y a las 8 y media al despacho, porque tenía cualquier cantidad de trabajo, ¿no? Entonces estuvimos despachando a las 10 de la mañana, tuvimos reunión de trabajo sobre los contratos petroleros para revisar cómo va esa renegociación. Entonces aquí veo en el resumen de prensa que el reparto 99.1 va a revisión. El gobierno se comprometió ayer a reducir la participación del fisco en los ingresos extra de las petroleras privadas generadas por el alto precio del crudo para firmar un acuerdo transitorio. O sea, la idea es, la nueva ley de equidad tributaria establece ya para cualquier actividad que en caso de utilidades extraordinarias por alto precio de ese bien, sobre todo recursos no renovables, es decir, no por acciones deliberadas de la empresa, estrategia de negocio, sino por suerte, subió el precio y ganó el triple, sobre esas utilidades extraordinarias, el 70% sería para el Ecuador y el 30% para la empresa. Eso ya está en la nueva ley de equidad tributaria, es lo que se llama en inglés un windfall profit tax, una tasa que entra automáticamente a funcionar cuando hay utilidades extraordinarias. Entonces, en la parte hidrocarburífera, con el decreto que firmé en octubre del 2007, el reparto era 99.1. Estamos armonizando esa participación con la nueva ley tributaria, pero utilizando eso también como mecanismo de negociación. Por lo pronto, un acuerdo transitorio que ya derogue ciertas cláusulas vergonzosas de los contratos petroleros, donde al Ecuador, el dueño del recurso, de acuerdo a la Constitución, se lo ponía como un socio más, y el socio bobo, sin voz ni voto, cualquier problema al CIADI, a los arbitrajes internacionales, y se comprometen a ir a contratos de prestación de servicios. Las compañías que acepten esta propuesta, pues enseguida se les empieza a cobrar solo 70-30 sobre las utilidades extraordinarias, las compañías que no acepten se les seguirá cobrando el 99.1. Y si se quieren ir, nos dará mucha pena, pero que les vaya bonito, les compensaremos hasta el último centavo. Tampoco como Sitio Oriente, pues, ¿no? Que creo que tiene 30 millones en activo y nos quiere cobrar 200 millones, o sea, no se dan cuenta que ya hay gobierno en Ecuador, pues que ya la época en que nos venían como enviados de Dios pasó hace rato, ¿verdad? Se hará la valoración justa. Es más, algunas empresas sufren porque para decir que están perdiendo plata, hacen depreciaciones más aceleradas, con lo cual se reduce el precio de sus activos. Pero el rato en que quieran irse del país y tengamos que pagarles esos activos, valen mucho menos. Entonces, están en ese dilema, ¿verdad? En todo caso, bienvenida a toda inversión privada, extranjera, incluso en el sector petrolero, pero con reglas de juego claras. Vamos a esos contratos de prestación de servicios de los cuales nunca debimos de salir. Prestación de servicios es, el recurso es mío, como lo dice la Constitución. Contrato usted para que me saque mi petróleo. ¿Cuánto me cuesta cada barril que extrae? $15, perfecto. Si el barril vale $100, el resto es mío. ¿Ya? Esos los contratos eran los contratos que teníamos a inicio de los 90 y se cambiaron por contratos de participación, donde en algunos campos el Estado ni siquiera podía entrar, donde recibíamos solo 18% de la producción, donde el Estado, les insisto, no solo era el socio minoritario, sino el socio bobo, que no tenía ni voz ni voto. Cualquier problema no es que íbamos a los jueces ecuatorianos, sino arbitrajes internacionales. Entonces estamos arreglando todo eso. Entonces, las reglas de juego claras, justas, creemos que la gente, hemos hablado con muchas petroleras, están dispuestos a aceptar, reconocen que somos un gobierno serio, honesto. Pero si alguien no está conforme, no hay problema. Le pagamos lo que haya invertido y que le vaya bonito, pero no es que vamos a seguir claudicando los intereses del país, los intereses del pueblo ecuatoriano. Bien, entonces tuvimos la reunión para revisar aquello. Ojalá que ya esta semana se firmen los convenios y pare esa incertidumbre, incertidumbre que da cualquier proceso de ajuste, de cambio. O sea, si un organismo ha vivido mucho tiempo con un tumor, gran tumor en el estómago, por ejemplo, un ser humano, se saca el tumor para prolongar la vida, para ir mejor, pero mientras el organismo se acomoda a su nueva realidad, tiene trastornos, tiene problemas, es un proceso de transición. Eso pasa en Ecuador. Y en ese proceso de transición se es muy vulnerable. Si no tiene cuidado ese organismo, puede morirse. En ese proceso de transición, Ecuador es muy vulnerable. Nos pueden acusar de estar espantando la inversión extranjera, de no respetar la seguridad jurídica, etcétera. Lo que estamos es poniendo en orden la casa. Lo que estamos es solucionando problemas, no creándolos. Eso debe tenerlo todo el mundo perfectamente claro. Bien, y luego de esto, tuvimos la reunión de trabajo, revisamos la parte económica de la nueva constitución, ahí con la mesa 6 me parece que es, revisando los conceptos, recuerden que es, soy el primer economista presidente de la República de Ecuador, si hacemos mal el articulado de la constitución, todo podemos hacer mal, menos la parte económica. ¿Por qué? Porque ese sería un papelón, entonces estamos poniendo mucho cuidado en eso. Luego a las 6 de la tarde vimos el plan estratégico de la frontera norte, dos veces no nos vamos a dejar hacer lo mismo, hemos dicho que vamos a intensificar recursos tecnológicos en la frontera norte para cuidar adecuadamente nuestra frontera sin arriesgar vidas humanas. Y revisamos ese programa que implica compra de radares, implica aviones no tripulados para detectar infiltraciones de grupos irregulares o de grupos regulares. Porque no vamos a permitir que nadie oye el suelo patrio. Y a las 8 de la noche salimos a Lima, Perú. Llegamos pues a las 10 de la noche. Y a las 10:30 tuvimos entrevistas con la periodista, finalmente fue María Céspedes de Reuters, creo que cambiaron. Sí fue con ella, no con Reuters, ¿ya? Hasta eso a las 11 de la noche. Y bueno, ya en calidad de paquete, ahí sí ya fui a dormir. Viernes 16 de mayo, 7 de la mañana, entrevista al presidente por parte del periodista peruano Raúl Vargas de Radio RPP. Luego pues, a las 9 ya teníamos la sesión plenaria de apertura de la quinta cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe y la Unión Europea. O sea, vinimos, compatriotas del Ecuador, vinimos a Lima por una cumbre muy importante, la cumbre Unión Europea, América Latina y el Caribe. Los temas de esta cumbre fueron básicamente pobreza, inclusión social, cohesión social, inequidad y calentamiento global, energía, medio ambiente. Entonces, es una cumbre muy importante, porque seamos objetivos, la Unión Europea se ha alejado mucho de América Latina, ha visto a otros sectores, no a la América Latina, y es necesario acercarnos, son dos regiones que pueden tener mucho beneficio de su relación mutua, muchos beneficios para nuestros pueblos. Entonces, a las 9 de la mañana se dio la inauguración, como siempre el presidente Alan García se mandó tremendo discurso sin tener que escribirlo, yo no sé cómo le hace, pero felicitaciones, yo creo que es uno de los mejores oradores, no solo actuales de América Latina, que ha tenido la historia de América Latina el presidente Alan García, ¿no? Y siempre sin apuntes. A las 10:10, la fotografía en conjunto de los presidentes y jefes de Estado, participantes en la quinta cumbre, hubo obviamente otros discursos, ¿no? Del presidente de la Unión Europea, que es el primer ministro de Eslovenia, del presidente de la Comisión Europea, que es el señor Barroso de Portugal, y por ahí algún otro discurso más. A las 10:30 empezaron las sesiones de trabajo con los jefes de Estado y de Gobierno y participamos nosotros en la mesa de trabajo, pobreza e inclusión. Y al mismo tiempo, y tal vez esto es lo más importante, empezamos las reuniones bilaterales. Ya vamos a contar cuántas reuniones bilaterales tuvimos. Tuvimos 9 o 10 reuniones bilaterales. Entonces a las 11 tuvimos reunión con Fernando Lugo, el presidente electo paraguayo y un querido amigo. Le ratificamos la invitación para Ecuador. Y a las 11:30, reunión con precisamente José Manuel Barroso, presidente de la Comisión de la Unión Europea. Presidente de la Unión Europea, ellos tienen un presidente rotativo, que es el primer ministro de Eslovenia, 6 meses van cambiando, y el presidente, una especie de presidente ejecutivo de la Unión Europea, que es José Manuel Barroso. A las 12 tuvimos reunión bilateral Ecuador-Austria, muy simpático el canciller de Austria, cuidado, el presidente Barroso también. Pero chistoso, me hizo hablarle en inglés y después cuando escucho su discurso de clausura, tremendo español que manejaba mejor que yo. ¿Ya? Entonces, reunión con el jefe de gobierno de la República de Austria, Alfred Gusenbauer, y también muy interesante la reunión con Austria. Básicamente aquí presentamos en el caso de Austria la propuesta ITT. A la una, reunión bilateral Ecuador-Países Bajos, Holanda, con el presidente rotatorio de los Países Bajos, Jean-Peter Balkenende. ¿Cuántas van? Una, dos, tres, cuatro ya, ¿no? Luego fuimos al almuerzo ofrecido por el presidente Alan García, riquísimo, riquísimo, pero llegué tarde y perdí la entrada, que era pulpo en al oliva. Ya voy a traer a los cocineros de Carondelet a estas cumbres para que vean que existe algo más que pollo, pollo y pollo, ¿no? Que existe pato, pulpo. Es terrible lo que está pasando. ¿Ah? Ya, me reuní también con Insulza, aquí está mal esto, esto se modificó, ¿no? Para variar, no pierde el invicto, Arturo. Aquí falta una, que es con José Miguel Insulza, que hablamos del problema con Colombia. Le dijimos, mire, estoy tan harto de esto, de que con la FARC, sin la FARC, que Interpol, que todos los documentos le vamos a dar a ustedes, y ustedes revisen, y por favor, si encuentran un indicio del presidente de la República en nuestra campaña con la FARC, pidan mi destitución. Estoy harto, harto de que somos bombardeados, somos agredidos, y somos nosotros que tenemos que dar explicaciones. ¿Hasta cuándo tanta hipocresía? ¿Hasta cuándo tanta doble moral? Y para tapar incluso problemas internos que se están viviendo en Colombia, porque allá sí está la parapolítica, la narcopolítica, no en mi país. Bien, luego pues a las 3:30 seguimos con las sesiones de trabajo de los jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y la Unión Europea, básicamente en la mesa sobre cambio climático y energía, donde ahí sí yo hice la ponencia, o sea, el mecanismo de trabajo era dos ponencias por parte de jefe de Estado y se discutía sobre esas ponencias. En la mañana, en la mesa de pobreza e inclusión, participé, pero no hice ponencia. En la tarde, en la mesa cambio climático y energía, sí hicimos una ponencia, que creo que fue muy bien recibida. A las 5 de la tarde, reunión bilateral Ecuador-Bélgica, con el primer ministro belga, un país al que tengo un especial cariño, porque de ahí es mi esposa, mis hijos son también de nacionalidad belga, y obviamente yo viví y estudié en Bélgica. ¿Ya cuántas van? 6, ¿no? Es que como economista tengo dificultades para contar, espérense. 1, 2, 3, 4, Insulza 5, Bélgica 6, luego reunión bilateral Ecuador-Cuba 7, luego tuve una reunión con la senadora Piedad Córdoba de Colombia 8, y se me escapa una por aquí, con Alemania, Arturo, hay que ser más cuidadoso eso, 9, y alguna otra. Ah, bueno, tuvimos la... No, pero, tuvimos la reunión con un representante del presidente Rodrigo Zapatero, 10, unas 10 reuniones bilaterales tuve. ¿Cuántos habrán tenido los demás países? 3, 4. Esa es la diferencia de ritmo, más o menos. Bien, luego pues tuvimos la sesión plenaria a las 7 de la noche, un poquito tarde, ¿no? Nos ha fallado un poco la puntualidad en la cumbre, casi fueron las 8 de la noche, donde nuevamente se mandó tremendo discurso el presidente Alan García, sin leer nada, donde se expusieron los resultados de las 8 mesas de trabajo, donde habló el presidente pro tempore de la Unión Europea, el presidente de la Unión Europea, Barroso, y la anfitriona de la próxima cumbre, que era Michelle Bachelet, ¿verdad? ¿Perdón? Ah, perdón, Zapatero, España, ¿ya? Presidente Zapatero, también habló, y Argentina, perdón, Argentina va a ser la sede. Michelle dio el informe de una mesa. Entonces estuvo Zapatero, Cristina, Barroso, el primer ministro de Eslovenia, Alan García y 8 informes de mesa, 13 discursos. Entonces, sí, con mucho cariño, la próxima vez hay que ver cómo se resume eso, sí. 13 discursos, eso sí fue una tortura, no pese a la calidad de los discursos. Bueno, y entonces ya se nos hizo tarde para la cena ofrecida por Alan García a las 22 horas. A mí siempre me gusta participar en todo esto, porque lo hacen con tanto cariño que me parece una descortesía no ir a una cena. Entonces fuimos a la cena con mucho gusto, pero muchos participantes en la cumbre ya no fueron a la cena. También riquísimo se comió, al igual que al mediodía, ¿no? Muchísimas gracias al presidente García y al todo el personal del Palacio de Miraflores, del Palacio de Gobierno, que además se ve bellísimo de noche. ¡Qué maravilla Lima de noche! Una iluminación extraordinaria. Felicitaciones también para el alcalde de Lima, que estuvo ahí, el señor Castañeda. Me explicaron su estrategia de las escaleras, ¿no? Ganó las elecciones ofreciendo escaleras en los barrios marginales, en las colinas. Pero está muy bonita la Plaza de Armas, todos los edificios de amarillo muy bien iluminados. Es una pasta esa, no es pintura, es pasta, es recubrimiento. Bien, a las 8 de la mañana ya estuvimos en la reunión entre comunidad y andina lo que se llama la Troika de la Unión Europea, es decir, una comisión que representa a la Unión Europea, donde conversamos, negociamos, si cabe el término, por una hora y cuarto más o menos, y ya llegamos a un punto importante. Es decir, respetando la diferencia al interior de la comunidad andina, los diferentes ritmos, las diferentes, diferentes situaciones, podemos negociar un marco general pero flexible, donde los países puedan adherirse o no a ciertas partes de ese tratado. El problema es a qué nivel de desagregación llegamos, porque la propuesta del presidente Barroso de la Unión Europea es básicamente, hay tres pilares en el tratado de asociación que estamos negociando con la Unión Europea: político, cooperación y comercial. Entonces, si alguien no quiere adherirse a la parte comercial, no lo hace, no. Pero la parte comercial tiene 14 mesas, propiedad intelectual, tratamiento de inversiones, compras públicas, etcétera. Entonces, la idea es que también al interior de esa parte comercial se puedan adherir o no a ciertos puntos los países. Eso no fue aceptado por la Unión Europea, pero quedamos en conversar y seguir negociando. A las 9:10 di una rueda de prensa en la sede de la prensa para esta conferencia internacional, donde obviamente preguntaron sobre el asunto Colombia, etcétera. Y a las 10 de la mañana, pues, estamos dando este enlace radial número 69. De aquí a las 2:15, si nos atrasamos un poco, paciencia, tengo reunión con el colectivo ecuatoriano en la Embajada del Ecuador. A las 3:30, entrevista con la agencia Europress, y de ahí partimos para Quito, donde esperamos arribar aproximadamente a las 5 de la tarde. Algunos aspectos importantes. Si me pasó Fernando los apuntes, por favor. Ya se me mezcló todo. ¿Ya? Bien. Yo también tenía anotado por algún lado, déjame poner aquí. Algunos informes importantes. CAE. Aquí es palo porque bogas, palo porque no bogas. No, no aquí, en Perú, en Ecuador, ¿no? Supongo que en Perú también. Se nos acusaba de haber aumentado la burocracia porque creamos algunos ministerios de coordinación. Yo le aseguré al pueblo ecuatoriano que iba a acabar mi gobierno con menos burocracia y que va a ser recortes dolorosos. A mí no me gusta jugar con el trabajo de la gente, pero tengo que velar por el bien común. Hay gente que es muy macho y dice, no, a mí no me tiembla la mano para despedir un empleado. A mí me tiembla y mucho, y me quita horas de sueño. Pero lo haré cuantas veces sean necesarias, si es por el bien común, si ese trabajo no era necesario y le está costando a todo el pueblo ecuatoriano y ese dinero puede servir para educación, salud, etc. Entonces hemos empezado con la CAE, donde después de varios meses de estudio, de análisis, se han suprimido 360 y más partidas que consideramos innecesarias en un universo de 1.600. Es decir, se ha disminuido cerca del 20% del personal, ¿verdad? Y bueno, ya tenemos la mala fe de siempre, ¿no? Que se eliminan esas partidas para poner gente de Alianza País. Primero, se están eliminando partidas, no es que se está despidiendo a la gente y dejando la partida para llenarla con otra persona. O sea, que ni siquiera saben de qué hablan, la ignorancia es atrevida, ¿verdad? Segundo, sepan ustedes que hay amigos míos, familiares de miembros del gobierno, y todos han sido medidos y evaluados con la misma vara. Entonces ya empezaron los ataques de la prensa, la suspicacia, las demandas, etcétera. Como siempre, tratar de desprestigiar a la gente, deslegitimarla. Tenemos un equipo muy joven en la CAE. Chicos de 28, 29 años que están haciendo un trabajo extraordinario. Eso es fruto de la juventud, de la inexperiencia. O sea, esa es nuestra prensa, ¿no? Palo porque boga, palo porque no boga. Ya nadie les hace caso, felizmente, pero sí quisiera aclarar esto al pueblo ecuatoriano. Y que esto, lo mismo nos dijeron cuando sacamos a las verificadoras, famosas verificadoras que costaban, que la pagaban los importadores. Eso implicaba un costo de 60, 70 millones de dólares al año a los importadores. Incluso el sector público, imagínense a qué nivel de absurdo, las verificadoras eran unas compañías privadas que tenían que verificar que si yo importaba licuadoras, eso era licuadora. Hasta Petroecuador pagaba para que le certifiquen las importaciones de combustible. ¿Cómo se podía contrabandear combustible por parte de la empresa pública Petroecuador? Pero pagábamos decenas de millones de dólares a las verificadoras, ¿verdad? Bueno, suprimimos las verificadoras, les ahorramos cerca de 70 millones a los importadores, otros 50 millones al sector público, nos acusaron que iba a aumentar el contrabando. Sepan ustedes que en los 4 primeros meses ha aumentado 22% la recaudación sin verificadoras, con ecuatorianos controlando, con una CAE modernizada controlando, ha aumentado 130 millones más de lo que estaba presupuestado la recaudación y son casi 860 millones recaudados en beneficio de todos los ecuatorianos. Pero aquí, también los profetas del desastre, la prensa dijo, atentado a la seguridad jurídica, se va a arruinar todo, va a haber el contrabando, etcétera. Y hemos demostrado que los ecuatorianos, cuando tienen un gobierno honesto, una administración acá honesta, pueden controlar eso. Entonces, lo que estamos haciendo es una depuración muy técnica, dolorosa. A mí no me gusta quitarle el empleo a la gente, pero tenemos que velar por el bien común. Y se continuará con estos procesos en otras instituciones del Estado, que claramente su personal está inflado, hay piponazgo, así le llamamos en Ecuador, a la gente que gana un sueldo, tiene una partida y no hace un trabajo productivo en función de esa institución. Son ajustes dolorosos que hay que hacer, duelen el alma, pero habrá que hacerlo. Ahora, yo no quiero generalizar, pero por si acaso, aquí también hay mucha de la gente causante de la corrupción en las aduanas que se la ha investigado durante varios meses. Pero también hay gente honesta que entró por una palanca, etcétera, para tener su puestito, esa es la aspiración de todos, pero su puesto era innecesario. Y hay muchísimas otras instituciones del Estado en esta situación y seguiremos con este proceso, le insisto, doloroso, pero por el bien común. Lo que sí quisiera hacer un llamado a nuestra ministra extraordinaria, ministra de Desarrollo Social, Natalie Selly, para entrar en contacto con las personas que pierden el trabajo y darle todo el apoyo con microcrédito, capacitación, etcétera, para que puedan poner su propio negocio para ayudarlas a salir adelante. Pero les insisto, es un ajuste doloroso que hay que hacer, pero lo haremos. No estamos creando problemas. Los problemas los crearon todos esos gobiernos irresponsables que repletaron de burócratas por compromiso, por corruptelas, etcétera, la CAE, Pacifitel, Andinatel, Petroecuador, etcétera. Nosotros estamos resolviendo el problema y lo vamos a seguir haciendo. Bien, sobre mis queridos machis de la CONAIE. Ay, mis machis. Hato un saludá, mi machicuna. Ñukashungo. Runakunawan. Can. Mi corazón está con el pueblo indígena, compañeros. Pero qué difícil que son algunas veces ciertos dirigentes del sector indígena. Ni siquiera generalizo a toda la CONAIE. Ya hicieron una asamblea donde declararon la oposición abierta al gobierno. El rechazo a la política económica. Que va a haber un levantamiento indígena contra las políticas hambreadoras del gobierno, ¿no? Miren qué tragicómico, coincidiendo en sus posiciones con los grupos más retardatarios del Ecuador. Un levantamiento como hicieron las élites, los pelucones de Guayaquil más o menos, ¿verdad? Qué triste esa miopía política. Pero les insisto, o sea, yo estoy dispuesto a irme a la casa. No es soberbia, cuidado. Sabemos que corremos riesgos en estos enfrentamientos, pero son inevitables. No vamos a ceder, no vamos a permitir que un grupo, por sufrido que haya sido, por postergado, etcétera, quiera imponer una agenda a las grandes mayorías. El problema es, queridos amigos, que en la Constitución dice que para cualquier proyecto que tenga impacto ambiental se debe hacer una consulta a las comunidades afectadas por dicho proyecto y tratar de lograr un consenso. Mientras que los compañeros de la CONAIE quieren que se ponga en la Constitución, la CONAIE es la Confederación Nacional de Indígenas Ecuatorianos y su brazo político es Pachacuti. La CONAIE y Pachacuti quieren que se ponga consentimiento previo y vinculante. ¿Qué significa eso? Que si 10 familias de una comunidad dicen no quiero la hidroeléctrica, Ecuador entero se queda sin energía eléctrica. Y no entienden que así, además de ser ilegítimo, no ser democrático, le están haciendo el juego al neoliberalismo, que es lo que busca destruir el Estado y hacer miles de Estados y un caos completo. Hay un Estado, hay un jefe de Estado que tiene que tomar las decisiones con legitimidad democrática en función del bien común. Si yo entiendo que una gasolinera en un barrio, la gente puede decir no queremos la gasolinera porque eso tiene afectación solo en un negocio privado, tiene afectación local. Pero una hidroeléctrica que va a servir para el desarrollo de todo el país, no puede un puñado de ecuatorianos decir no queremos. No solo eso, lo que propone la CONAIE es que ahí se empieza a negociar. Entonces imagínense si le damos la capacidad de decir no a 10, 15, 20, 100, 200, 2000 familias. ¿Ustedes se imaginan la capacidad de extorsión, perdónenme el término, que van a tener? Si ya en estos momentos, sin marco legal, a la fuerza para movilizar una torre, bloquear el camino y dicen nos pagan tanto, nos hacen las escuelas tanto, etcétera. Imagínense si permitimos aquello. Entonces, a ver, yo quiero sin rodeo, créanme que lo único que persigo es servir al pueblo ecuatoriano. Si no me quieren, me voy a la casa cuando ustedes deseen. Yo primero me voy a la casa antes de aceptar eso, así que no perdamos el tiempo. Y si se van a levantar, levántense, compañero. Y si por eso desestabilizan al gobierno, bueno, ojalá eso sea lo mejor, ojalá que sea eso lo que busquen y vengan los gobiernos que siempre los maltrataron, que siempre los discriminaron, ¿no? Qué pena la falta de visión política de ciertos dirigentes, porque hay otros dirigentes que tienen muy clara la película, de la CONAIE, que además no es la única organización indígena, está la FENA, la FENOCIN, está la FEINE, está la FEI, ¿no? Es básicamente la CONAIE. Qué lástima que le den el juego a la derecha, que coincidan con los que nos quieren desestabilizar a nivel interno y externo. Qué pena. Qué pena que hayan apoyado tan irrestricta y reflexivamente a un gobierno como el de Lucio Gutiérrez, y un gobierno patriota de izquierda, de cambio, nacionalista, soberano, le declaren la oposición abierta y un levantamiento, porque no hacemos caso a su exigencia. Exigencia que, dicho sea de paso, el candidato de la CONAIE Pachacuti, tremendo candidato, una gran persona, un gran dirigente, un querido amigo, Luis Macas, ¿saben cuánto sacó? 2%. Y ese es el programa político que nos quieren imponer a la brava. Por favor, ya superemos esas cosas. Debemos tener aquí convicción democrática, no solo de bocas para afuera. El proyecto político que ganó fue el de Alianza País. Ustedes perdieron, compañeros de la CONAIE, por indígena que sean, por maltratados que hayan sido. Ustedes perdieron. Tenemos toda la legitimidad democrática para poner en práctica el proyecto político ganador, que respete los derechos de la minoría, pero que no permita tampoco que impongan sus caprichos, su punto de vista, una minoría, que en la campaña electoral sacó 2% de los votos. Así que las cosas clarísimas. Y si se quieren levantar, levántense, compañero. Y a las finales nos mandan a la casa. Por mí hasta les estaría agradecido, podría dormir un poco más. Ya mis hijos le están llamando papi al vecino, ¿eh? Los veo por fotos nomás, cómo van creciendo. Pero creo que el país perdería su última oportunidad de cambiar en paz. Así que vamos a ver, pues, cuál es el nivel de responsabilidad de los queridos más. Han mandado un boletín de prensa terrible, ¿no? Poco menos que fascista. ¿Qué me dicen aquí? Rechazar los pronunciamientos racistas, autoritarios y antidemocráticos del presidente de la República. O sea, yo soy racista porque no cedo en lo de consentimiento previo, ¿no? Yo que hasta viví un año con indígenas y algo estropeo el quicha, ¿no? Soy racista. Autoritario, o sea, ellos no son los autoritarios. Ser autoritario no es decir, me pones esto o vamos al levantamiento. El levantamiento significa bloquear caminos, etc. Soy yo el autoritario. Y antidemocrático. O sea, nosotros obtuvimos en la segunda vuelta electoral el 56% del voto popular. Ellos obtuvieron en la primera vuelta el 2% y nos quieren imponer su programa. Pero soy yo el antidemocrático. Con criterios así, ¿qué podemos hacer? Ya cada uno sabrá responder, ser responsable ante la historia, compañeros. Bien, y habrá que hacer también algunas cosas en todos esos espacios que teóricamente han sido conquistas del movimiento indígena, de cierto movimiento indígena, porque la CONAIE no es la única organización indígena, pero que sirven de espacios de poder y que le están haciendo mal precisamente a los que quieren ayudar. Sepan ustedes que el Congreso irresponsable, antes de ser disuelto o suspendido por la Asamblea, aprobó una ley en que le da el manejo de la salud indígena a los indígenas. De acuerdo a la Constitución, yo soy el responsable de la salud del pueblo ecuatoriano, pero ahora ellos pueden curarse por sus métodos ancestrales, que son muy respetables, pero creo que también hay algo que aprender de la medicina científica, ¿verdad?, con base científica, y sobre todo que debe haber una autoridad única en la parte sanitaria. Ya hay una ley aparte de salud para los indígenas. Son esos progresos, esos beneficios. Si lo que se busca es respetar los conocimientos ancestrales, todos estamos de acuerdo. Pero cuidado, el remedio es más caro que la enfermedad. La educación bilingüe, prácticamente el ministerio no tiene control sobre educación bilingüe y es la de peor calidad, lo dicen todas las evaluaciones.